Hemos visto en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, un personaje poco conocido de casi todos los que oyen el Evangelio, que es la profeta Ana, mujer anciana, muy anciana. Y, bueno, concretamente debía tener bastante más de 90 años, porque había vivido 7 casada y después 84 de viuda. Y esta mujer, cuando pasan San José y la Virgen, al ver al niño, reconoce que ese es el Mesías, el esperado. Y es interesante ver que Dios reparte dones extraordinarios en la humanidad, con cierta generosidad. Esta mujer, fijaos, si no llega a ser por este versículo del Evangelio de San Lucas, nadie sabría que existía esta profetisa en el tiempo del nacimiento de Jesús. No nos ha dejado ningún escrito. No ha quedado constancia de ella en ningún lado. Debía tener quizás fama entre sus conocidos allí en Jerusalén de que ella tenía dones, de que tenía dones dados por Dios. Pero allí debía acabar todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice sí. Ella era profetisa. Y ese es el apelativo con que se la califica. Y reconoce al niño. En el templo debían hacer muchas presentaciones cada día. San José y la Virgen, no había nada que les distinguiera externamente. Dos personas más. Dos personas entre quizás 1000 personas que pudiera haber en ese momento en el templo. Y sin embargo ella dice, este. Nada había que le indicara que tenía que ser ese día, esa hora, es nada. Probablemente ni sabía el Mesías si tenía ya muchos años, pocos, pero al verlo dice, este, no se equivoca. Y efectivamente Dios dice a todas las generaciones, esta era una de mis profetisas. También seguro que hay en esta época, y en todas las épocas, e incluso fuera del cristianismo, también a veces hay personas que han recibido dones de Dios y que indican a la gente el camino hacia Dios. Les dan buenos consejos. Porque Dios derrama dones en todos sus hijos. Es especialmente generoso dentro de la Iglesia, pero en todas partes. Pues pidamos a la profetisa Ana que nos mire con benevolencia desde el cielo hoy a los que estamos aquí celebrando esta misa y que interceda para que todos los que estamos aquí recibamos alguna gracia en nuestra alma de este acto sagrado que es la Santa Misa.